Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos, como todas las tardes, con la actualidad del deporte local. Y hoy pasa por la Liga Local de Fútbol Sala, que en breve va a echar a andar, no la liga en sí, sino la competición, las actividades del Comité Local de Fútbol Sala. Y es que este próximo viernes arranca lo que va a ser el primer trofeo de la temporada, el trofeo Polideporte, una competición cuyo sorteo de la fase de grupos lo vamos a realizar hoy miércoles, hoy aquí, en breves minutos, en los estudios de Radio Ubrique. Y un momento que también vamos a aprovechar pues para conocer la actualidad del colectivo local. Decir que en principio serán 18 los equipos que participen en este trofeo Polideporte, aunque para lo que va a ser la temporada para la Liga se espera que haya algún equipo más. Y que en esta ocasión este trofeo nos se va a estar desarrollando desde este viernes, como decimos, hasta prácticamente el último fin de semana de octubre. Como siempre, para realizar el sorteo y para hablar de la actualidad del Comité Local de Fútbol Sala, estamos acompañados por su presidente, Daniel Villanueva, al que ya saludamos. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Zú. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta lo que va a ser esta nueva temporada? No sé si ha habido mucho movimiento este verano o digamos ya en septiembre, ¿no? Que ya se va un poquito tanteando el ambiente. ¿Cómo está la cosa? Sí, estamos a andar el 1 de septiembre. Hay 18 equipos, como tú has dicho, en este trofeo, y hay tres equipos más que, bueno, dos equipos más que van a jugar la liga y uno que estamos esperando a ver si va a entrar o no va a entrar. Yo que puedo hacer seguimiento, digamos, de la información que tú vas trasladando a todos los colectivos, porque me tienes metido en el mismo grupo. Bueno, está siendo un poquillo trabajado, ¿no? O trabajoso, podríamos decir, el hecho de ir preparando esta nueva temporada, porque prácticamente los equipos hasta última hora no confirman su presencia, ¿no? Sí, y aparte de no confirmar, pues el tema de las inscripciones, tienes que estar encima de los equipos. Ayer mismo hubo equipos que si no le pregunto no los meto porque no me habían dicho nada, y si no los meto o dejo fuera de la liga, pues el que tiene la culpa es uno. Cuando estamos a 27 de septiembre, ayer 28, 20, 27 de septiembre ayer, y había equipos que no habían contestado, vamos. ¿Y a qué se debe eso? No pues, sé si es que no sé si dejadez o está acostumbrado a que ya te lo hagan todo, o que siempre te... La verdad que hayan tenido problemas, la verdad antes que era más estricto en el tema de los plazos, ¿no? Claro, pero si ya no es, inclusive ya no es el pago de la inscripción. Sí, no me refiero al pago. Ya, claro, ya es el decirte voy a jugar o no voy a jugar. El inscribirte simplemente, ahí ¿no? Está. El confirmarlo. Y claro, si a lo mejor hubiera un mayor ramillete de equipos, pues a lo mejor no estarías tan pendiente. Pero claro, tú intentas preguntarle a todos, como tú sabes que están en el grupo. Hay que preparar lo que es la temporada, ¿no? En el tema de la página web, sacar las actas ordenadas, hacer los listados, ordenar las carpetas con cada equipo con su numeración para ver que están todas las fichas. Y hasta ahora pues solamente Estudiantes y los Panteras han sido los que han pasado el listado. Bueno, y bueno, sí, solamente eso. Dos equipos de 20. Claro, entonces esto requiere un trabajo que si lo vas haciendo poquito a poco pues no se entera, ¿no? Porque claro, la temporada, como ahora vamos a ver, empieza a final de octubre, ¿no? El sábado 29 o 30 de octubre, ahora mismo no lo sé bien. Sábado 29. Y claro, y conlleva muchas cosas, incluso el pago de la página web no la puedo realizar, ya que todo depende del número de equipos que haya, pues se paga más o se paga menos. Y no no puede trabajar uno siguiendo los plazos que quiere, ¿no? Entonces ahora mismo ¿cuál es la situación? Pues la situación que vamos a empezar el trofeo y a partir de ahí pues ver el tema como va, ¿no? Porque ya irá, la gente ya se quejará de que en octubre es el primer plazo, ¿no? De uh-huh. pago, ¿no? Pero sabe que la temporada son 560 y porque hay el mismo equipo que los mismos equipos que el año pasado y se divide en 7 cuotas de 80 euros. Que hay equipos que, por ejemplo, el Paz Álamo, ahora cuando venga a jugar el primer partido ya me trae toda la temporada. Hay equipos que van a hacer eso, vamos. Uh-huh. Pero, hombre, desde aquí ya no sé, yo en el grupo lo pongo. Lo que pasa es que habrá actas que empezará la liga y a lo mejor tú sales con todos tus números y tus cosas y el otro equipo pues se tendrá que estar apuntando en el uh-huh. en el papel en blanco. Sí, sí, como si antiguamente, ¿no? Como se hacía antiguamente. Que uno lo hace porque esté todo más... Para dar mayor comodidad, ¿no? Ahí, y más perfeccionado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Dani, entonces, ¿cuál es el planteamiento que tienes en mente o que tenéis en mente para lo que va a ser esta temporada? Ah, va a haber dos categorías, como el año pasado, de 10 equipos, o una de 10 y otra de 11, como se dio el año pasado, que descansaba uno. Y en el caso de que haya algún equipo que al final de estos dos que hay se caiga, pues... reestructuraré la competición, ¿no? Me basaré en las clasificaciones y en el tema del pago de inscripción, cuando se ha hecho y cuando no se ha hecho. Uh-huh. Eso en el caso de que hubiera, lamentablemente, ¿no? Toquemos madera, que hubiera algún equipo que en mitad de temporada se caiga o no, por ejemplo, o ahora antes de empezar, ¿no? Y si uno se inscribe, si hay un equipo que se inscribe, irá directamente, un equipo nuevo, irá directamente a primera, claro. División, es decir, uh-huh. División de Honor se va a quedar con sus 10 equipos, primera también con sus 10 equipos, si hay alguno nuevo, pues entraría en primera división. Eso en cuanto a la liga. ¿Qué fecha barajáis? Como hemos dicho antes, último fin de semana, el 29 de octubre, arrancará la liga. ¿Cuándo más o menos crees que estará finalizada? Claro, eso es dependiendo porque... Todavía no tenéis los calendarios, ¿no? No, puesto que, claro... Pero más o menos. Eso es otra cosa. Dependiendo de qué categoría tenga una cantidad de equipo u otra... pues se termina en una fecha u otra. Uh-huh. Porque si uno tiene más, pues juega más jornadas y el otro lo que hace es que juega un trofeo. Chispa, más o menos, está pensado para que termine en mayo, por ahí sí, o antes. Sí, porque este año vamos a volver a hacer el trofeo Ignacio. A eso iba. Se recuperaría el trofeo Ignacio Peralta, sí. Que se jugaría en junio, ¿no? Ten en cuenta, se puede jugar en junio o a mediados de mayo. Cuando termine la liga, ahí justo está. Cuando termine. Porque ten en cuenta que el año pasado empezamos en noviembre, casi la primera o la segunda de noviembre. Ese mes que perdimos es el que no teníamos después. Uh-huh. Entonces, pues, este año se ha cogido con un mes de antelación y vamos a tener... estamos viendo dos tipos de... El otro día estuve hablando con una persona y estábamos viendo dos tipos de opciones. O hacerlo como este trofeo, para que la gente juegue hasta que llegue la maratón, o hacerlo como una especie de 24 horas. Uh-huh. Y por otra parte, tendríamos la maratón también para finales de junio, ¿no? Sí. Final de junio o primera de julio, según digamos caiga. Que esos serían los trofeos, las competiciones que pondría en marcha para esta temporada del Comité Local de Fútbol Sala. Sí. Vale, eso por un lado. Por otro lado, me has dicho que se mantiene más o menos el mismo número de equipos. Sí. El mismo, prácticamente. ¿Desaparece alguno? Ha desaparecido. ¿Cuál? Fran Generali y Impala, 1987. Uh-huh. Y, por lo tanto, si sigue el mismo número de equipos, significa que hay equipos nuevos, ¿no? Sí, hay... el WAS ayer estuvo, que ahora se llama Ludoteca Princesas y Piratas WAS. Sí, pero bueno, el WAS ya estaba la pasada temporada, ¿no? Sí, no... es que ese equipo por lo que he escuchado, creo que se ha unido a al Impala. Ajá. Han hecho, bueno, vamos, que la gente, teniendo el nombre, la gente saliente del Impala se ha unido a ellos, ¿no? Sí. Hay otro equipo que un delegado de los antiguos, Garfonso, uh-huh, que va a sacar un equipo este año, y ahí el único equipo que no está inscrito es el Celta, que me dijeron que se iban a echar para adelante. Pero hay aquí una cosa que no me cuadra. Si es el mismo número de equipos, han desaparecido dos y solo es uno, que es este que tú dices, de Alfonso García, el que ahí va a poner en marcha. El año pasado había 21, ahora hay 20. Ah, vale. Bueno, pues así están las cosas. Esos son los... El otro equipo es un equipo que... Que no tiene nombre todavía, ¿no? Ahí. Me lo ha dicho el delegado de la Saeta, que era los antiguos APIME. Uh-huh. Y los peruanitos, pero no tengo constancia todavía de nada. Voy a aguantar. Entonces, aparte de estos 18 que forman parte o que van a participar en este trofeo, tenemos al equipo de los Celta, que digo que van a estar, sí, en liga. Los peruanitos, ahí entre, que todavía no se sabe, y el equipo de Alfonso García, ¿no? Pero ¿cuándo se cierra el plazo? El viernes, voy a aguantar hasta el viernes. Este viernes ya se sabe definitivamente, sí, los... porque ya para hacer calendario. Bueno, pues... Es más, allí la gente que vaya a pagar ya las primeras cuotas y eso, porque normalmente siempre lo hacía en la primera jornada de liga o en el trofeo. Pero cuando lo pongo debajo de las astas, algunos equipos no lo cogen, no le echan. Entonces, cuando vayan a pagar, pues allí tengo los estatutos en los que se ven las posibles sanciones que le puedan caer a un jugador o un delegado en el caso de que insulte, o después también unas normas y unas reglas que son las que se han cambiado para que todo el mundo esté informado. El problema está en que ese delegado transmita al equipo esa misma... ¿Qué normas han cambiado? ¿Qué reglas? No, eso están en la página, pero que cada equipo va a tener su dossier con, sí, todo, sí, su... con todo lo que tienen que saber de cara a la próxima temporada. Ahí, ¿no? Está. Dani, el tema arbitral, ¿cómo lo vas a tener esta temporada? Ya no se necesitan tantos colegiados como antes, porque estamos hablando prácticamente de 10 partidos semanales, ¿no? Sí, son 10 partidos. La verdad que sí. Ahora en este trofeo son 8. Pues el año pasado se cayeron... Os digo porque siempre suele ser un problema importante, una cuestión importante, el contar con un equipo de árbitros consistente, ¿no? Uh-huh. ¿Este año se presenta bien en ese aspecto? ¿Tienes colegiado suficiente? Tres árbitros, a lo sumo puedo conseguir otro más, 4. Uh-huh. Vamos, con esos 4 tengo. El problema llega en la maratón, ¿no? En la maratón, que hay muy poco descanso. Pero bueno, de aquí a la maratón, a ver si podemos... Pero ahora mismo, para cubrir, digamos, la demanda necesaria en lo que es la liga, suficiente con estos 3-4 árbitros. Sí. Bueno, este año hemos visto que ha habido una estructuración, un cambio en lo que es el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Ya sabemos que muchos de los jugadores que formaban parte del Ubrique Unión Deportiva también lo compaginaban con el fútbol sala. ¿Esos jugadores vuelven a la liga local? ¿Tienes constancia de que vayan a volver a la liga local? ¿Se van con el proyecto de Grazalema? ¿Sabes algo a ese respecto? Algunos han ido a Grazalema, pero los demás no te puedo decir. Claro, no me han pasado el listado, no lo he visto jugar. Incluso los que estén en el Ubrique, pues estarán en el listado, porque hay una norma muy importante, es que cada jugador tiene que jugar 5 partidos, uh-huh, antes de las últimas 5 jornadas, aunque sea para sacar de banda o hacer el saque de centro, pero tiene que tener la X de haber disputado algún... 5 partidos antes de las últimas 5 jornadas de liga, ¿no? Uh-huh. Y ahí, en las últimas 5, ya no se pueden hacer más fichajes. Uh-huh. Se supone que los que forman parte también del equipo de Grazalema pueden jugar aquí perfectamente, de hecho, bueno, ¿no? Sí, pueden jugar, claro, ellos pueden jugar. Voy a rectificar en una cosa que he dicho. Antes de los 5 jornadas, no. Por ejemplo, si tú haces un fichaje, porque entonces no tendría sentido, si tú haces un fichaje quedando 5 jornadas, que todavía está dentro de poder hacer, tiene que jugar los cinco partidos de restantes que quedan. Sí, tiene que jugar cinco partidos en Liga. En Liga. Ahí. Tiene que jugar, da igual que sea los cinco últimos que los cinco primeros, sí, ¿no? Porque claro, tú puedes hacer un fichaje quedando cinco jornadas y jugar los otros cinco y puedes disputar la maratón. Ajá. Pues muy bien, pues estas eran algunas de las cuestiones que queríamos aclarar respecto a lo que va a ser la próxima temporada en líneas generales. Por cierto, antes has comentado el tema de la maratón. Este ha sido el primer año que me la he perdido, que no pude acudir por motivos personales. ¿Cómo fue? Pues la verdad ¿Qué que... ¿Qué conclusión sacaste? Lo digo, estuvo una maratón con muy pocos equipos... Bueno, no, pero estuvo bien. Yo me acuerdo la última que hubo... La de 2019. Ay, que hubo muchos equipos que se quejaron de que había muchos partidos por hacer una segunda ronda para que durara más, ¿no? Uh-huh. Este ha durado sus 24 horas y la final estuvo muy bien, un poco descafeinada porque había un equipo que era superior al resto, ¿no? Mm. Que aunque fuera superior se le puede echar frente, ¿no? Que se le puede hacer frente, pero la verdad que salieron casi sentenciando en los primeros minutos. Y lo más bonito fue el volver a ver a un equipo como el antiguo Prodeco, ¿no? Uh-huh. Llegar a esa final, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esos cambios que introdujiste, ¿no? Para esta edición, para eso, pues ya el número de equipos era más reducido, también va a reducir el tiempo de duración porque había mucho descanso, lo que comenta, que se quejaron en la última edición. Han sido bien aceptados, por lo tanto, ¿no? Y supongo que será la línea a seguir ahora, ¿no? Sí, sí, vamos a eso. La verdad que ha salido bien. Hubo la pena del... Pajalamo no jugó, Estudiantes estaba muy mermado. Le faltaban algunos jugadores. Y nada, en definitiva ganó el que se lo mereció y el que mejor equipo... tenía, vamos, desde un principio. Pues bueno, pues si te parece bien, vámonos ya a lo que va a ser el sorteo de este trofeo Polideporte. Volvéis a encontrar patrocinador. Cuéntanos un poquillo cómo va a ser la cosa. Pues hay 18 equipos, va a haber 5 grupos, 3 grupos, el A, el B y el C de 4 equipos y el D y el E de 3 equipos. Uh-huh. Pasan a la siguiente ronda los primeros de grupo y los 3 mejores segundos de estos 5 grupos. ¿Qué pasa? Que en los grupos de 4 se elimina, como siempre hemos hecho, el resultado con el último clasificado. En cuanto a fecha, arrancará este viernes. ¿Habrá partidos el viernes y el sábado? Sí. Los horarios de esta semana son el viernes en el pabellón a las 10. Luego lo damos cuando ya sepamos los cruces. Pero te quería decir, por lo tanto, este viernes y el sábado es la primera jornada y la fase de grupo va a estar hasta el 14 y 15 ahí está, de octubre. Luego, corrígeme si me equivoco, el 21 se disputaría los cuartos de final, que sería viernes, ¿no? Sí. El 22, sábado, semifinales. El 28, que sería viernes, a la siguiente semana se jugaría la final y ya saben que el sábado, el día siguiente, arrancaría la competición liguera. Pues nada, tenemos aquí... el bombo con las pelotitas, con las bolitas, con todos los 18 equipos. Vamos a enumerar los equipos, si te parece bien. Venga. Que son los siguientes. ¿Qué de qué? Estudiantes, Paz Álamos, Pantera, Revolución Quisco Trujillo, Autoservicio La Plaza, Marca 91, Viaje Mundo Tour, Brille 1979, Construcciones G&G, La Placita, Autoescuela Celia, Corte Aguilar, Oasis Launch Paz, Infosama, Benocal Fútbol Sala, La Saeta, que es el antiguo APP Pymes, y Ludoteca Princesas y Piratas WAPS. Esos son los 18 equipos. Y el proceso de este sorteo, ¿cuál va a ser? Vamos, el de siempre. Sí, el de siempre. Primero va a... La primera bola al grupo A, la segunda al grupo B, así. Pues bueno, tenemos aquí una mano bastante inocente, ¿no? Sí. La de Daniela, que nos va a ir sacando las bolas, nos las va a dar, nos las va a pasar, nosotros las abrimos y aquí diremos exactamente... cómo queda este sorteo. Bueno, Daniela, mueve un poquillo el bombo. Ahí lo escuchamos de fondo. Y cuando usted quiera, pues comienza a sacar bolas y nos las da a nosotros. La primera, vamos a coger la primera. Bueno, ahora tenemos aquí, Dani, el dilema de abrir. De el... siempre. Ya son muchos, mira. Sí, pero como veo una vez al año. Sí. Esa. Esta está bien cogida. Bien cogida. Bueno, pues vamos a ver si podemos abrir la bolita. Vamos a ver. Si no, vamos a tener que traer aquí un mazo. Ahí está. Ahí está, menos mal. Bueno, la primera de las bolas, el primero de los equipos que irá al grupo A será el Pantera. La siguiente, Daniela. La siguiente bola. En este caso tenemos al conjunto que irá al grupo B, Infosama. Vamos con otra. Ya puedes ir sacándolas poco a poco y nos la vamos llevando. La tercera bola, es decir, grupo C, C, La Saeta. Vámonos, vámonos con el grupo cuarto, o el grupo D en este caso. El Oasis Long Path. Y ahora ya, pues, al último de los grupos. Ah, ahora se resiste otra vez la bola. Eso es para que me dé tiempo a escribir los grupos. Ya está. Un pequeño golpe y sale. Grupo E, por lo tanto, tenemos Autoescuela Celia. Ya hemos dado la primera vuelta a lo que es este la formación de estos grupos. Vamos de nuevo al grupo A. Nos pasa la bolita Daniela y tenemos Benocaz Nazarí, o lo que es lo mismo, Benocaz Fútbol Sala. Benocaz Fútbol Sala. Cambia de nombre, ¿no? Sí. Ahora será Benocaz. Vamos con la siguiente, la que irá al grupo B, que en este caso es... Este papel sí que está doblado, ¿eh? A ver, es que algunos son más chicos para que no se vea. Más chicos. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Es ahí. El equipo que va al grupo B. Vámonos con otra... Con otra bolita. La abrimos y tenemos Construcciones y Reformas G y G. Grupo C. Ahora nos vamos con el grupo D, la siguiente bola, Estudiantes Older Wallet. ¿Esto qué es? Es el nuevo patrocinador. El nuevo patrocinador. Older Wallet. Pues muy bien, Estudiantes Older Wallet, grupo D. Yo tengo que poner cada categoría en un papel para que me entre todos los nombres. Bueno, pues está bien, mientras haya patrocinadores, sí, eso sería lo ideal, que lo hubiera para todos los equipos, ¿no? Cojo de cada categoría y ya está. Que la gente apoye también el fútbol sala. Vamos por el grupo E, Ludoteca, Princesas y Piratas, Guas. Y con esto terminamos ya lo que es la primera vuelta de... bueno, la segunda vuelta, la mejor segunda dicho, vuelta. De estos grupos. Vamos con más bolas, que Daniela nos las pasa amablemente por aquí. Vamos al grupo A. Ahí. Ya le has cogido el rollo, ¿eh? Si no abre, le pega el golpe. Golpecito. Autoservicio en la plaza, que se va al grupo A. Vamos, Daniela, que parece que está ahí con la pata cabra. Vamos, grupo B, que tenemos a La Placita. La Placita. Siguiente bola, grupo C. Vamos a ver. Viajes Gran Mundo Tour, grupo C. Vamos con la bola del grupo D. Aquí la tenemos. Corte Aguilar. Corte Aguilar, el grupo D. Y vamos con el grupo E. Aquí que con ya, este ya cerramos estos dos últimos grupos. El ¿no? D está cerrado y el E lo vamos a cerrar ahora. Con el... Revolución Quisco Trujillo, Construcciones. Por lo tanto, ya tenemos dos grupos cerrados, el D y el E. Ahora enseguida lo recordaremos cómo quedan encuadrados finalmente esos equipos, pero vamos a terminar con las tres últimas bolas de lo que son los tres últimos grupos. La antepenúltima, que irá al grupo A, es el Pab Álamo. Pab Álamo. Vámonos ahora a lo que va a ser el grupo B. Este es bastante Experiencia Outdoor, marca 91. Otro patrocinador que nos alegra. Y ahora pues vámonos ya con la última bolita. Ay, sí, ya está abierta, Daniela. La has abierto perfectamente. Y tenemos aquí a Bril de 1979, que era el equipo que quedaba. Por lo tanto, Dani, ¿cómo queda finalmente los grupos? Primero los grupos, luego nos quedamos con los horarios de los partidos, ¿no? Venga. Pantera, Grupo A. Ahí está. Pantera, Benaoká Fútbol Sala, Autoservicio en la Plaza, PAP Álamo. Ese es el grupo A. Uh-huh. En grupo el grupo B, Infosama, ¿qué de qué? La Placita, Experiencia Outdoor, Marca 91. ¿Y grupo C? La Saeta Fútbol Sala, Construcciones G y Reforma G&G, Viaje Gran Mundo Tour y Brille 1979. Y digo, y grupo C porque son los tres que van a contar con cuatro equipos. Y ahora pues nos vamos al grupo D. Oasis Long Pub, Estudiante Older Wallet y Corte Aguilar. Y por último el grupo E. Autoescuela Celia, Ludotecas Princesa y Pirata Guas y Revolución Quisco Trujillo. Uh-huh. Construcciones. Construcciones, Revolución Quisco Trujillo, Construcciones. Entonces, ya podemos hablar de los horarios, ya sabemos, ya lo sabes ahí de cabeza, lo tienes los horarios de lo que va a ser esta primera jornada de fútbol sala de Ubrique, la primera jornada de este trofeo polideporte. Ahí está. Dinos. Por ejemplo, el primer grupo. Los partidos arrancarán el viernes. A las 8. ¿En dónde? En la cancha. Sería Panteras Benoca. Uh-huh. A las 9. Autoservicio en la Plaza PAP Álamo. A las 10, Infosama, ¿qué de qué? A las 10 en el pabellón, La Placita, Experiencia Outdoor Marca 91. Y para el sábado tendríamos Oasis, La Saeta, Construcciones G&G, Construcción y Reforma G&G, el sábado a las 10 en el pabellón. Uh-huh. Viaje al Gran Mundo Tour Brille, el sábado a las 11 en el pabellón. Y por último, vamos a ver. Tal día. Es que lo estoy diciendo así, sí, es claro. Mejor escribirlo. Uh-huh. Pantera menos acá. Lo escribo así en corto, porque es que ya no sé ni por qué grupo iba. Muy bien, Dani. Bueno, pues dejaremos porque, este tiempo para que lo... Para que lo vayas escribiendo tranquilamente, decir... que, insistimos, son 18 equipos, han quedado encuadrados, como hemos comentado anteriormente, en esos tres grupos de cuatro equipos y dos grupos de tres equipos. Pasan los primeros clasificados de cada grupo y los terceros, los tres mejores segundos de todos los grupos. Eso, como bien nos comentaba Dani, se calcula una vez que se elimina del grupo de cuatro el enfrentamiento con el equipo que haya quedado en última posición, y ahí es cuando ya se calcula perfectamente los equipos que pasan a la siguiente ronda. Y esta fase de grupo que se va a estar disputando este fin de semana, el que viene y el siguiente, hasta el 14 y 15, será la última jornada de la primera, 14 y 15 de octubre queremos decir, será la tercera y última jornada de esta fase de grupos. Ahora bueno, sí. Dani, ya ahora te ha dado tiempo a ti a... Claro. A decir los horarios. Pues coméntanoslo ahora de nuevo. Comenzamos el viernes. El viernes a las 8, Pantera, Benaoká. ¿En Fútbol dónde? Sala. En la cancha. En la cancha. A las 9 en la cancha, Autoservicio en la Plaza, PAP Álamo. Uh-huh. A las 10 en la cancha, Infozama, ¿qué de qué? A las 10 en el pabellón, La Placita, Marca 91. El sábado ya, a las 10 en el pabellón, La Saeta, Construcciones G&G. A las 11, Viaje Gran Mundo Tour, Brille 1979. Y en la cancha, Oasis Long Pub contra Estudiante Holder Wallet, a las 10 en la cancha, y a las 11, Autoescuela Celia contra Ludoteca Princesa y Pirata Guas. Pues muy bien, pues ya está. Sí, los nombrecitos. Todos los años nos cuesta el mismo trabajo, ¿eh? Cuando empezamos con los nombres. Ya luego, conforme pasan las jornadas, ya uno lo tiene más asimilado y es más mecánico, pero siempre cuesta esa primera jornada. Por cierto, Dani, antes de despedirte, el tema de las instalaciones. Recuerdo que todos los años por esta fecha estábamos ahí de vueltas con la cancha para arriba, para abajo. Este año no ha habido montaje de la feria en la cancha. ¿Cómo se encuentra? ¿Está apta para el juego? Sí, la verdad es que sí está apta. Lo único que le vamos a pedir es que con esto de haber pasado el verano, pues le peguen un limpiado, echen una goma, ¿no? Ahí. Más que nada para quitarle algo que pueda estar, que pueda resbalar, ¿no? Uh-huh. Y ya está. Y decir que, hombre, si todo va como debe de ir, que tenemos las instalaciones, las del instituto y las del pabellón, más esta, pues este año no disputaremos ningún partido en la Reina Sofía. Pues esperemos que así sea, que se pueda disponer de todas esas instalaciones. Dani, como siempre, un placer tenerte por aquí una temporada más. Gracias por venir, por contar con Radio Brique para hacer este sorteo. Y nada, desearos mucha suerte, que se divirtáis, que paséis una buena temporada, y porque de este es de lo que se trata, ¿no? Hombre, gracias a ustedes por siempre estar ahí para echar una mano al fútbol sala, para que se dé a conocer esto de por lo menos los sorteos. En todo momento, en las horas buenas y en las horas bajas. Bueno, nosotros nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Volvemos mañana a las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. Ahora se quedan con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.